Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Como habíamos prometido, y él también había prometido atendernos, viste que este es un horario medio extraño, la gente está de sobremesa, por ahí está afuera, el que no está durmiendo la siesta porque se está preparando para la función de la noche, etcétera, etcétera. Bueno, pero Raúl Rizzo cumplió con su palabra y nos está escuchando. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, nosotros querríamos recorrer un poco tu trayectoria, pero empecemos por lo que estás haciendo en este momento, que es una obra, yo supongo, muy... Bueno, recuerdo la historia, vi la película, como decían, acá estoy en falta porque todavía no he visto... Uy, hay una niña por ahí, un niño. Pequeño. Mirá. Un niño pequeño. ¿No? Uno de 19 meses. ¡Ah! Mirá. ¿Cómo se llama? Salvador. ¡Qué bueno! Bueno, un Salvador beso, es bravísimo. Es bravísimo. Está reclamando que le presten atención. Pulmones tiene, ¿ves? No va a tener ningún problema cuando esté en un escenario de que se lo escuche hasta la última fila. Sí. Nosotros no tengo duda. Bien. Bueno, volvamos al hombre elefante. Yo decía que es una historia fuertísima, pero a mí me gustaría que vos nos contaras de esta experiencia, de esta versión que se está dando en el Teatro Astros, allí en Corrientes 746. Sí, bueno, es justamente como decías, esta es otra versión, manteniendo la columna vertebral de lo que es la obra de Pomeráñez y todo aquello que expresa, que a mi entender es una mirada muy inteligente y muy sensible frente a un personaje que es un diferente. En este caso la diferencia está en sus deformaciones físicas y lo que esto genera en la sociedad, ¿no?, en los distintos estamentos de la sociedad. Hay una primera etapa de él que se cuenta en la obra, que es cuando es explotado en las calles como alguien diferente, distinto, en las ferias de aquellos años. Esto es final del siglo XIX. Además es un episodio real, es un hecho que ocurrió, existía tal personaje, y esto disparó al autor para escribir esta obra, ¿no? Eso es lo más terrible, cuando uno se conecta con una historia real, ¿no? Porque sí, sí. Una ficción igual es muy dura, pero digo, cuando uno sabe que esto pasó. Que pasó y pasa, hay casos de este tipo de deformaciones, sigue habiéndolas, esto es genético, sin duda. Y bueno, lo que empieza a ocurrir hasta que de esa situación tan cruenta, tan traumática de estar explotado en las calles y vivir casi en las sombras, en la oscuridad, es rescatado por un médico y este médico lo lleva a un hospital y a partir de ahí su vida empieza a cambiar. Lo que no cambia es su condición esencial, ¿no? Su cuestión física está intacta y sigue igual. Lo que ocurre es que a partir de ahí, y de que él muestra sus cualidades artísticas, que las tiene, él construye la maqueta de una iglesia de una manera notable y empieza a manifestar una sensibilidad muy, muy particular, muy especial. Pero también empieza a relacionarse con la nobleza, con la religión, con la ciencia, con los distintos estamentos de la época victoriana de Inglaterra. Uh-huh. Y bueno, empieza a ser de alguna manera también contaminado por todo eso. Uh-huh. Y cada uno de estos sectores quiere apoderárselo, apropiarse de este personaje y decir que ellos son los hacedores de esta nueva y maravillosa situación de John Merrick, que así se llama el personaje, ¿no? En realidad lo que me parece que recupera, como vos muy bien decís ahí con ciertos matices después por la contaminación, es la dignidad de ser humano, ¿no? Que claro, era lo que había perdido. Pero también las miserias del ser humano. Claro. También las miserias. Creo que ahí donde está el salto de calidad de la obra, ¿no? Ahonda mucho más, porque es todo un planteo que se hace el médico, el personaje que encarna Gustavo Garzón. Yo tengo la oportunidad... El malo. De hacer el obispo, el tipo que lo explota en la calle. Ah, por eso, claro. Y hacer un empleado del hospital, un enfermero del hospital, sí, que se ve atraído por las deformaciones físicas de Merrick. Pero se las trae tus personajes. Sí, son variados y para mí es una cosa que me atrae mucho. Hacía tiempo que no hacía algo así en teatro de tener que salir de un personaje y entrar en otro, a veces en poco tiempo en la obra. Y bueno, donde queda en claro las posturas y la tendencia de cada uno de los porque son arquetipos que representan a sectores sociales cada uno de estos personajes. Lo mismo que el médico que representa a la ciencia, como el director del hospital. Claro. Entonces, todo este cóctel configura una trama en la que yo le digo al espectador, al potencial espectador, y esto nos pasa con los que gente que ya la vio la obra, que acá hay dos situaciones que se van a dar inexorablemente. Mucha sensibilidad expresa la obra, pero además mucha reflexión. Es decir, como hacernos una lectura de nosotros mismos frente a los prejuicios y a las conductas que nos dispara un ser diferente en la sociedad. Y los hay, de distinto tipo, ¿verdad? Y dispara conductas, esto sin ninguna duda. Y creo que es una buena oportunidad para sentir, para sensibilizarse, para emocionarse y también para repensar y reflexionar sobre lo que se está viendo. Absolutamente. Vos sabés que a mí me toca muy de cerca, porque durante toda mi infancia yo compartí mi casa con una persona que nació con un problema de estatura, la enfermedad se llama acondroplasia, y son esas personas que no desarrollan sus extremidades, entonces quedan con el tronco normal, digamos, y piernitas y brazos muy chiquitos. Y toda mi infancia yo viví esa discriminación porque yo salía con ella para todos lados. Claro. y veía la mirada y, y además percibía incluso la ignorancia de la gente que la tocaba para que le diera suerte. Es decir, una cosa terrible que viví personalmente. O sea, sé de qué trata esta obra, si bien deformidad es diferente, pero en realidad esa diferencia, porque esta mujer que yo te digo, que vamos a decir su nombre porque tiene nombre y tiene apellido, ya no vive lamentablemente, Isela Mendoza Cruz se llamaba, era una mujer inteligentísima, y esto le sirvió para sobrevivir, digamos, claro. esta historia donde el primer rechazo fue su rechazo familiar, ¿no? Entonces, claro. Ahora, vivir esto, Raúl, todas las noches debe ser fuerte. Sí, es fuerte, pero también es el atractivo de poder transitar un material muy inteligente, como te decía, muy muy agudo, muy muy profundo, y no siempre, no es frecuente que te caigan materiales así para poder llevar adelante desde lo actoral, ¿no? Y bueno, eso es un placer, y además es un placer poder transitar tres personajes. Claro. Y poder darle tempos diferentes, darle conductas diferentes a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para mí es un gran goce hacerlo. Ya lo creo. Estuvimos ahí chusmeando, no hay demasiada información sobre vos, te tenemos que reclamar eso. Pero qué mejor que confirmarla, claro. ¿No? Esto es casi sería como el confirmando Wikipedia o desconfirmando Wikipedia. No, hay sitios donde yo a veces los encuentro que hablan de mis distintas cosas que hice en este trabajo. ¿Es cierto lo del fútbol? Sí, es cierto. Mirá, confirmando Wikipedia, contanos un poco eso, porque Wikipedia te dijo exactamente lo que dice ahí. No, yo jugué ¿Te jugaste? Inferiores, no, claro. no jugué más, que no pasé de inferiores, porque, bueno, yo jugaba en una época en Atlanta y estaba bien, venía bien, pero tuve hepatitis, y me paró mucho eso, y bueno, después ya me costó mucho más volver, seguí jugando. Jugué en Excursionistas, después me acuerdo que jugué. Mirá. Pero ya después no, ya... Después apareció algo que estaba latiendo, que era lo del teatro, y ya me fui con eso, con el teatro, y ya no lo abandoné más. Pero sí, jugué. Acá figura también Ferro y Deportivo Español. Ferro y Deportivo Español. ¿Confirmamos también Wikipedia en este caso? Sí, totalmente, sí. ¿Y con quién te formaste en teatro? ¿Cómo llegaste al teatro, del fútbol al teatro? Yo fui al teatro, lo fui a buscar. Yo sabía que había un grupo de teatro que en el barrio de Liniers, donde yo me crié y crecí, y había un lugar, un club, una sociedad de fomento, donde había un grupo de teatro. Y me fui a ofrecer. Yo dije, ¿cuántos años en esa época? Y 16, 17. ¡Qué chiquito! Buenísimo. Y me fui a ofrecer, y bueno, yo me acuerdo que la primera obra que trabajé haciendo una cosa chica, de lo que hacían ahí, era Historias para ser contadas, de Chacho Dragún, de Osvaldo Dragún. Ya. Y ahí empezó la cosa, hasta que alguien, en una de las funciones que hicimos, que íbamos por los clubes haciendo funciones... se hacía más en esa época esas cosas. Me dijo sí, que estaba estudiando con Alejandra Boeri, si no quería yo ir a estudiar ahí. Bueno, y fui a estudiar con Alejandra Boero. Y de alguna manera eso fue como el entrar al teatro, estudiar con ella, ¿no? Una grande también, ¿no? ¿Eh? Una grande. Claro, yo me alegro tanto de haberla conocido. Ella me dio la oportunidad de hacer, de participar en un papel muy pequeño, pero para mí fue una experiencia maravillosa, en Madre Coraje. ¡Caramba! Y me acuerdo que, bueno, ahí también estábamos haciendo papeles pequeños, chiquitos, con Mario Pasic y con Juan Leirado. Claro, éramos todos alumnos de Alejandra. Así que ahí comenzó la cosa del teatro y ya no paró nunca más. Ahí en ese comienzo, digo, ¿con cuántos amigos quedaste de todos los que arrancaron por ahí? Y yo, bueno, ahora nos vemos muy poco, pero con Juan nos veíamos mucho más, con Leirado y con Mario, pero digamos que establecimos una relación que después, por los distintos caminos que tomamos, bueno, nos vemos cuando nos toca o trabajar o encontrarnos, claro, por distintas razones o eventos. Pero sí, uno va cosechando amigos en el trabajo, en las clases, siempre queda eso, cómo no. Vos sabés que en los dos últimos estrenos en los que estuve, uno, los dos del Teatro General San Martín, uno en Regio, en el Teatro Regio, una obra de Puig, y otro en el San Martín, una obra de Griselda Gambaro, me llamó la atención, y por eso te llevo a este terreno, que hubo una lectura de comunicado de la Asociación Argentina de Actores en reclamo por falta de pagos, por no reconocimiento de las tareas de ensayo desde el primer día que se hacen, etcétera, etcétera. Y yo sé que vos estuviste relacionado con la Asociación de Actores y que tuviste participación. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y cómo lo ves hoy? Yo fui dirigente de la obra de actores. Claro. Básicamente de la obra social, y también tuve participación en las distintas secretarías de actores del sindicato. Sí, bueno, entiendo que es la herramienta que tenemos los actores para defender nuestros derechos, y siempre me pareció fundamental la presencia y la existencia de un sindicato de actores, y además con una historia muy fuerte. Nosotros tenemos referentes en el pasado de dirigentes y grandes actores que qué sé yo, se me viene a la memoria Brandoni, Gené, Carela, Dulio Marcio, que fueron dirigentes, Onofre Lovero, gente, y se me quedan en el tintero, te digo, que, bueno, luchó y consiguió muchas cosas que hoy podemos tener y que nos respaldan y nos protegen en este trabajo, y es fundamental la herramienta del sindicato. Pues sabés que en este programa nosotros ponemos un poco a prueba. Yo no, verás, soy inocente. Esta es una maldad que hacen Gustavo Lema y Eric Domer, que preparan ahí una especie de prueba de la memoria a los actores que gentilmente y sin saber esto, sí, se prestan a esta charla. Así que yo le paso la pelota o el libreto en este caso a Gustavo Lema para que arranque con este juego. Raúl, ya te está asustando, Julia. Buenas tardes nuevamente. Te está asustando, no va a pasar nada simplemente. Raúl, escuchemos la presentación y ahora te explico de qué se trata. Dale. El no sé. Así se llama el juego, Raúl. Es el... No sé, muy bien. Me gusta. ¿Puede saber? Es para zafar. Bueno, claro. Muy bien, ha entendido muy rápido la dinámica del juego. Es una pavada, el juego es muy simple. Buscamos en realidad una cantidad de audios de toda tu carrera. Son 500 que ha buscado la producción. A la pelota. Sí. Veo que tienen muchas ganas de jugar con los 500 todos. Así que vamos a estar, la intención es que vos adivines algunos de estos audios, de qué se tratan, de qué momento de tu carrera específico se trata. Y eso suma una cantidad de puntaje para un puntaje definitivo que te lleva a tener premios tan maravillosos como el premio habitual que tenemos, que es la aspiradora de los años 80, que no está en funcionamiento. Este es un ruido grabado de los 80, no está en funcionamiento, pero sabemos que te motiva a jugar, Raúl Rizzo. Bien, dice, dale, así como, ¿qué voy a hacer? Ya estoy acá en Garapón, domingo. Me tenés encerrado. Claro, 3:48, ¿qué voy a hacer? Así que tenés que elegir, Raúl, un número del 1 al 500, que va a ser la primera posibilidad para participar. Ah, del 1 al 500. Del 1 al 500. 25. El número es el 25, circula la bolilla por todos los estudios de Radio Nacional, y este es el audio para Raúl Rizzo. ¡Su vida me pertenece! ¡Yo lo elegí! ¡Yo lo marqué! ¡Yo luché al mundo para que volviera! Y ahora se ha transformado en mi peor enemigo y lo tengo que destruir antes que él me destruya a mí. Dígame quién es. Qué malvado, pobre. Ya está, ya está. A ver. Ese está cercano dentro de todo. Padre Coraje, sí. Muy bien, correcto. Qué malvado, ¿eh? Sí. Qué malvado. ¿Año, recordás? 2004. Muy bien, qué mucha precisión de Raúl Rizzo. Raúl Rizzo ya... Está cerca, A Rizzo le dijeron ya lo que iba a ver, porque esto parece una truchada y yo no lo sé. Qué vergüenza. A ver, Raúl, entonces, ¿cómo fue la experiencia de hacer ese personaje? No, fue bárbaro. A mí me encantó hacerlo y... La pasé bárbaro, la verdad. Además me gustan a mí las historias. Hay una década que a mí me apasiona hacer, que es la del 50. Mira, de 1950. Creo que fue una década muy intensa esta. Sí. Y en la Argentina. Claro. En el mundo también, pero en la Argentina fue una década muy movilizadora, muy transformadora de cosas. Claro que sí, sí. Y el país cambió. Fue una bisagra, desde los 40 y pico, con la mitad del 40, para toda la etapa del primer peronismo. Claro, claro. Cambió en muchos sentidos, cambió políticamente, socialmente, económicamente, culturalmente, no hay duda de todo eso. Y esa historia atravesaba esa época. Me acuerdo que aparecían los personajes de la época durante... El año que la hicimos, apareció Gatica, apareció Perón, sí, apareció claro. Evita, apareció Tita Merelo. Entonces, a mí me resulta muy atractivo poder transitar esos años. A ver, y una más todavía. ¿Y este personaje cómo se llamaba? ¿Te acordás? Sí, Manuel. Sí, a ver. Esto ya es el plus, ¿eh? Sí. Esto suma puntaje, ¿no? O resta. No me viene el apellido, me quiero matar. Ay, qué lástima, porque sumaba mucho esto. Sí, eso sumaba. Justo ese que yo no me acuerdo. Exactamente. Parecen esas tías que cuando era uno chico rompían flores. Justo ese rompiste. Manuel Adolfo. Manuel Adolfo, sí. Costa. El apellido Costa. Ay, iba a tener como 12 puntos con 50, pero... Lo festeja Salvador sí, ahí. Sí. Pero solo llegó a 6,78 con esta primera respuesta, Raúl. Pero tenés dos posibilidades más, Raúl. No está perdido, ¿eh? Vamos. No está perdida la aspiradora. Tenés que decir un nuevo número, obviamente que no sea el 25, que ya fue utilizado. Sí. A ver, me viene el 70. 70, entonces es el número. A ver cuál es el audio. Yo pregunto, ¿no? Yo voy a escuchar solo lo que pase en este cuarto. Más que eso. Esto tiene un alcance de 200 metros cuadrados. ¿Qué? ¿En toda la casa? En toda la casa. Y digo, ¿puede fallar? Chicos, todo le querían regalar a Raúl Rizzo. Si querés, le regalamos la aspiradora directamente. Es un regalo el juego. Raúl, te escuchamos. Estoy perdido. Uy. No, ahí sí que no. Nada, de nada. No sabés que nada, de nada. Y si, un segundito más del comienzo, a ver si lo vuelve. Escuché un segundo, nada más, a ver si se da cuenta. A ver. ¿Será de él? A ver, la producción controló esto. Estoy echando productores, Raúl, por favor. A ver, escuchemos un fragmentito, a ver si... Yo pregunto, ¿no? Yo voy a escuchar solo lo que pase en este cuarto. Sí, es la voz, más es la voz de eso. Raúl. Sí. Esto tiene un alcance de 200 metros cuadrados. ¿Qué, en toda la casa? En toda la casa. Y digo... ¿Puede fallar? ¿Reconocés tu voz por lo menos, Raúl, no? Sí. Menos mal, porque viste, si no... Una ayudita. Una señora actriz como Perla Santalla estaba en el elenco. ¡Lo maté! Las ayudas de Julia son... ¿Bella dama, puede ser? ¡Sí! Muy bien, correcto. Bravo. Casi sin ayuda, ¿eh? Esa ayuda fue decisiva. ¿Viste? ¿Cómo fue esa? No lo podía. Y está más cerca todavía. Sí. Está más cerca en el tiempo. Sí, a ver, ¿recordás de cuándo? Más sí, o menos. Esto fue en el 2009. Sí, señor. Sí, muy bien, correcto, increíble. ¿Cómo fue laburar ahí Joaquín Furriel, Romina Gaitán y Isabel Macedo? Sí, no, bien. La pasamos muy bien y fue un programa que anduvo bárbaro, además. Sí, pero vos sabés que eso, ese audio, no me ubicaba en la escena, no me ubicaba para nada. Qué lástima, Raúl, porque lamentablemente has sumado solo un punto más, estás en 7,78. Pero tiene una oportunidad. Pero tenés la última oportunidad, es la definitoria, esto es la aspiradora o la nada, Raúl. Sí. Así que por favor, pensá muy bien el número que vas a decir, no vale el 25 ni el 70. No, claro. A ver. 105. 105 es el número, le veo pinta buena al 105, a ver, escuchemos. Fue muy tranquilo, si no tuve que apelar a la violencia para nada. Lo que pasa es que ella se acordó cuando nos vimos en el psiquiátrico. Bueno, ahí fue fácil ganar su confianza, la hice entrar al auto. Después se puso un poquito inquieta, sí. ¡Epa! ¿Será tan malvado en la vida privada a veces también, señor Raúl Rizzo? ¿Escuchó, Rizzo? Sí, escuché, pero... No, tampoco. Está desorientado, al final este todavía es más cercano. Esto me suena... Tiene memoria programa, más, más diferida. A ver, ¿a qué dijo? Al mismo programa que mencioné antes. No, viste que... Es vaga la producción, pero no tanto. No, pero se fue a buscar otro programa, qué malo que son. Pero mira, te voy a dar otra ayudita. Trabajaba como actor, el que acaba de ganar un premio ACE como director. En la primera obra que está dirigiendo en este momento, que se llama Le Prenu. Arturo. Sí, señor. Arturo en este, sí, trabajaba en este elenco. Julia paga la aspiradora. Y trabajaba Arturo ahí. Solita Silveira. Chau, amor mío, el programa, ¿no? No. Pero no. Tiene que ver con el amor. Tiene que ver con el amor. Bueno, basta, ya no, está. Ya está. Ay, lamentablemente, Secretos de Amor. Perdió. Secretos de Amor. Ah, del año 2010, claro. Rizzo. Sí. Ay, qué lástima, Rizzo. La verdad que no le podemos no le podemos mandar la aspiradora. Perdí por goleada. Pero arranqué bien, me hice 2 goles en los primeros 10 minutos y me hicieron 5. Me gusta la comparación futbolística teniendo en cuenta su pasado del jugador. Sí, pero le vamos a mandar un pato de papel maché que tenemos para enviarle a su casa. Por ahí Salvador va a jugar con placer. Tenemos un mensaje, no te vayas, escúchalo, que algún oyente llamó para vos. Bueno. Qué maravilla de actor, Raúl Rizzo, lo admiro, es extraordinario. Esa capacidad que tiene para ser un hombre maligno, un ser celestial, no, tiene una capacidad, una amplitud impresionante. ¿Pero qué te gusta más? El maligno, seguro. Hacer de malo. Lo que pasa es que los malos tienen tantas vertientes. Claro. Tienen tantas. Y bueno, son para divertirse y jugar mucho con un malo. Pero bueno, agradezco esto, ese comentario del oyente, sin duda. Bueno, Raúl, prometo firmemente en las próximas semanas ir a ver El Hombre Elefante para verte en estos tres papeles. Ha sido un gustazo poder charlar con vos. Yo te paso la grilla de los días. Por favor, dale. Es jueves y viernes a las 21 horas, sábados 21:30 y domingos a las 20 horas en el Teatro Astros. Que queda en Corrientes 746. Bueno. Muy bien, un gracias, abrazo Raúl. Y muchas gracias. Un abrazo enorme. Un beso a Salvador. Bueno, te lo damos. Chao. Las estaciones cambian. Seguimos en movimiento. La radio pública. Nacional. Todo el año.